FM 997, Che Barracas. Buscan impedir la iniciativa macrista de instalar bares en parques. La legislatura porteña tratará el proyecto de ley que impulsa el PRO, que ya cuenta con media sanción. Esta propuesta es fuertemente resistida por asambleístas barriales y organizaciones sociales, al considerar que se trata de una reducción de espacios verdes. La ley permite la colocación de áreas de servicio en aquellos parques y plazas porteñas que tengan más de 50.000 metros cuadrados. Propuesta para estatizar la recolección de basura en la ciudad. El proyecto estipula la rescisión de los contratos con las empresas concesionarias del servicio sin pago de indemnización alguna. Según el legislador del MCT, Alejandro Bodart, la ciudad se ahorraría más de 2.000 millones de pesos con la estatización de este servicio. Legisladores piden informes por las becas del gobierno a universidad privada. Es un pedido de informes para conocer qué tipo de convenio firmó el gobierno de la ciudad con universidades privadas para becar alumnos de ingeniería informática. Se le pide que especifique quiénes son los responsables de llevar adelante este programa y que entreguen copias de los convenios que se firmaron con las universidades beneficiarias con el sistema de becas, que son la Universidad del Salvador y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. La Plata denunciaron vaciamiento del área de política de género. Organizaciones feministas y antipatriarcales realizaron una manifestación frente a la municipalidad ante el cierre del refugio de atención a mujeres en situación de violencia y denunciaron un convenio que el intendente Pablo Huera firmó con la exfuncionaria de la Dirección de Políticas de Género, Flavia Centurión, que había sido apartada de su cargo tras denuncias en su contra por violencia y maltrato laboral. Los Yams, familias, siguen acampando y exigen tierras para vivir. Luego de la salvaje represión policial y desalojo, del cual fueron víctimas el pasado miércoles 30 de abril, que dejó decenas de heridos y 3 detenidos, las 150 familias que realizaban una toma de tierras en Los Yams, en Almirante Brown, realizaron una denuncia en la justicia y continúan acampando esperando respuesta del municipio. Se realiza hoy un paro de trabajadores del Hospital Posadas por aumento salarial. La Asociación de Profesionales del Hospital Posadas realizará 2 paros de 24 horas el día de hoy y el miércoles 14 de mayo en reclamo por el 35% de aumento salarial en un solo pago, una suma fija de 3.500 pesos desde enero del 2014 hasta concretar un aumento que surja de las paritarias, pase a planta permanente de todo el personal precarizado que suma casi el 70% de los profesionales, entre otros reclamos. Violenta represión policial a estatales, docentes y desocupados en Chaco. Ayer por la mañana, efectivos de la policía de la provincia impidieron que una manifestación docente y de organizaciones sociales llegara a la casa del gobierno en Resistencia, utilizando balas de goma, gas pimienta y un camión hidrante. Las organizaciones denunciaron que hay 2 detenidos, 35 heridos, entre ellos un niño internado por intoxicación por el gas policial. La multisectorial se había movilizado en reclamo salarial y en pedido de subsidios, además de solicitar nuevamente al gobernador Juan Carlos Vasilev Ivanov que abra el diálogo con las organizaciones gremiales y sociales de la provincia. Brasil, Movimiento Sin Tierra y Movimiento Sin Techo realizarán acciones conjuntas en reclamo de vivienda. Serán movilizaciones simultáneas en la ciudad de São Paulo. Las organizaciones siguen reclamando el derecho a la vivienda y a la tierra y denuncian los negocios inmobiliarios que desplazaron miles de personas por la Copa Mundial. FM 997, Che Barracas.